Nacho PR es otra cosa. Yo la conocí en Miami en Brickell. Ella sabe que aquí hay ticket. Quiere que yo se la aplique, que pa' casa la trafique. Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas cómo es que se perrea. Tráete a tu amiga si te gusta la idea. Dile que esta noche vamos a janguear. Qué rico la vamos a pasar. Aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar. Ay, ay, aprovecha que estoy soltero, ay. Single, mírame mal, si quieres que te cingue. Te voy a llevar pa' PR todo el fin de. Después de mí, vas a borrar Tinder. Y estoy suelto, mami, estoy suelto. Mírame ahora perreando un experto. Estoy suelto, mami, estoy suelto. Ay, ay, ay. Hoy la calle está prendida, juga pastilla molía. Yo no pierdo tiempo, yo las cambio como Rosalía. La que me mira a los ojos por 5 segundos, ya yo sé que es mía. ¿Dónde están las malas? Que son bienvenidas. Estoy puesto para el lío. Dime si tú lías, tú a mí y tú el corillo también rica. Pero ese culo tuyo, wow, sobresalía. Salimos de la disco y estaba de día. Obviamente salí con la que quería. Ey, que viva la putería. Dale pa' atrás, tan, tan chulería. Ey, dime si te vas a montar. Pa' la isla tengo el portal. Y emborracho a los tres. Baby, a las dos me la voy a llevar. Oh, oh, me quiere besar. Yo que la puse mal. Tírate fotita ahora, porque ahorita te voy a peinar. Tráete a tu amiga si te gusta la idea. Dile que esta noche vamos a janguear. Qué rico lo vamos a pasar. Aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar. Yeah, yeah. Sí, sí. Esto es PR, mami. Aquí nací yo. Y el reggaetón pa' que sepa. Ay, ay, ay. Voy cazando y muero perreando. Voy cazando y muero perreando. Voy cazando y muero perreando. Que bailen todas las gatas, no fuimos al garaje.